corazón, te vas de mí y el mundo se me quiebra en mil pedazos. Corazón, te vas de mí y yo me siento peor que un pobre diablo. ¿Por qué tiras los sueños que puse entre tus manos? Lástima, qué lástima. ¿Qué haré con tanto amor que tú has dejado? Tan lastimado.